Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Uy, es un amigo Rula Mutarrata del Yermo, que ahorita está contento y todo lindo y todo pachón conmigo. Ahora sí los quiero, bola de infelices. Qué bueno que ahora sí los quiere. Se nota ese afecto. Ese efecto por nuestras escuchas. Sí, exacto, sí. si le funciona a otros, están insultando a la gente, pero bueno. Soy Cucaracha y ustedes serán. Bueno, y si se preguntan, bueno, somos el Café Comiquero, nos escuchan donde haya podcast y nos siguen en unas redes sociales, punto. Si se preguntan por qué estoy contento, es que ya salió el primer episodio de la nueva temporada de Peacemaker, que yo estaba bien erizo por verlo. Y vaya que valió la pena la espera, ¿eh? Ah, sí, de veras, yo confío en James Gunn, mala onda. El primer episodio, digo, ya evidentemente haremos nuestro acostumbrado review al final de la temporada, pero gran sabor de boca. Muy buenas sorpresas. John Cena es un actorazo. ¿Ves? Es un actorazo. Te lo voy a poner así. Creo que no hay malos actores ahí. Difícilmente alguna producción de ese calibre va a haber malos actores. Pero me refiero de que haya alguno que no te dé la sensación de que de veras es su personaje y de que está sintiendo como un ciego en orgía, está sintiendo todas las cosas. Hablando de orgías, ¿no? Pero de orgías, por cierto. No, todos son geniales. Sí, desde Economos, Adebayo, Sasha Bordeaux, no manches, Sasha Bordeaux. Nunca me dije que metieron ese personaje. Yo no tengo ni idea. I don't know who that is. Este Checkmate, ¿te acuerdas que había una organización llamada Checkmate en el universo DC? Digamos que sí. Que eran algo así como un tipo S.H.I.E.L.D. Estuvieron muy... Pues era muy de moda en la época de OMAC Project y todo ese rollo. Y Sasha Bordeaux era, se cuenta, su María Gil, algo así, más o menos. Ok. Y no me esperaba ver a ese personaje. Digo, ok, interesante. Y aparte, pues los cameos bonitos, ¿no? De Hawk Girl y de Guy Gardner. Maxwell Lord. Su reboot de todo. Ya rebotearon todo, total, a la goma. ¿Para qué andar de... De mustios, es un reboot y se acabó. Sí, no. Muy bien la serie, ya platicaremos de ella en su momento, pero muy contento también de haberla esperado y que pues ya está acá y se ve bien, se ve la chura, se ve las ganas de hacerla. Me acuerdo que fue una de las series que cuando salió la primera temporada, pues a lo mejor no esperábamos gran cosa, pero ya cuando la vimos dijimos, wow, o sea, de veras te acabas enamorando de la serie y del personaje, ¿eh? Para mí era mi serie de confort, mala onda. Y era de las que yo, me acuerdo que las pasaban, o sea, le liberaban en la noche y pues era de las primeras horas de la mañana a verlo, ¿eh? Yo la vi el mismo día, o sea, obviamente no me iba a aguantar. Sí, hoy ya las liberan como a las 8 de la noche, creo, algo así, ¿no? Ahorita que está todavía la disparidad de horarios, 7 y piquito. Siete y piquito. Bien, nice. Siete y piquito, ahora centro de México, ¿eh? Nice. Sí, son esas series que sí veo en el momento que salen, igual que, no sé, Cañaveral de Dragones, por ejemplo, ¿no? Que este año no hay. No hay, hasta el otro. Es algo que nunca me ha gustado. O sea, la verdad es que no me encanta de cómo se hace la televisión hoy día, ¿eh? Poquitos capítulos de una triste serie duran como... nada más temporadas de 8 episodios y luego tardas 2-3 años en hacer otra temporada. Ay, no, ya. Se me olvidó de qué iba la anterior. Sí, la verdad es que, o sea, Me acuerdo que cuando era todavía Game of Thrones, cuando era en su prime, pues eran por lo menos 10 episodios, ¿no? Eran 10 episodios y año con año. Año con año y eran pues, semanales, o sea... Sí, tenía un buen tiempo de vida en pantalla y decías, ah, pues no me, como que no esperabas tantísimo tiempo, pero era cada 2 años. Y luego se suponía que este año tenía que salir el otro spin-off, el de El Caballero de los Siete Reinos, también de la saga de George R. Martin, pero pues no salió, según sale hasta principios del otro año, entonces ya me preocupó que el siguiente año, por poner esta, no tengamos Cañaveral de Dragones, y bueno, pues a ver. Te digo, no me encanta esa forma de hacer televisión. La verdad es que no. Sí, no. Ni modo, ahorita es que está, pero por lo menos, mira, esta de Peacemaker, pues me tiene bastante contento. Yo estoy súper feliz. Ya les daré después mi... les enjaretaré mi opinión que nadie pidió. Pero así de simple, se me hace la mejor serie de superhéroes que he visto en mi vida. Mira, y mira que hemos visto cosas como Invincible, The Boys... Todas esas son basura, en comparación. Basura, digo. Bueno, se atrevió a más cosas que The Voice en este episodio, ¿no? Se atrevió a más cosas que The Voice, que Invisible, que lo que ustedes gusten y manden. 5 minutos que cualquiera de esos mensos. Y mira que me encantan también, pero bueno. Y también estoy viendo Alien Earth. Los primeros 2 episodios ya los vi, el de esta semana no lo he visto. Me gusta el ritmo que trae. Entonces, bien, la verdad. Es xenomorfo y también ese tiene algunas cosas tiene cosas innovadoras, por supuesto, pero para mí una de las grandes ventajas que tiene es que ya nos quitamos de mustios, ¿no? A ver, ya es xenomorfo, ya sabemos qué vamos a ver, pues vamos a verlo, hombre, y vaya que lo vemos, caray, o sea, acá partiendo gente y ya saben cómo es la cuca la escabrosa, ¿no? Entonces está súper bien. Y todavía nos queda este año para ver Predator Badlands. O sea, tenemos todavía más Yauja y Centomorfo en el futuro, ¿no? Eso me encanta. Sí. Muy bien, mi hermanijo. Pues también hablando de cómics, una noticia que vimos en la semana que... Bueno, te lo compartí creo que la semana pasada y dije, wow. Sí, Simón. De Bolt Comics. Sí, digo, tú fuiste el primero el que la compartió. Digo, ya lo había leído, pues estoy de chismoso ahí en su Discord y al pendiente de su ¿cómo decirle? Su nada consistente newsletter. Exacto. Pero pues sí, ahora Bolt le va a entrar a un nuevo formato, que creo que está bien. Es el formato Compact Comics. Y tal cual es al tamaño de los DC Compact Comics. O sea, es más pequeño que los Pocket que publica Panini. Y también con bastantes páginas. O sea, bastante gorditos los títulos. Y pues, a eso me da gusto, ¿eh? Sí. Todo mundo... jaló el condenado formato. Están vendiendo bien. Pues todo el mundo le va a querer entrar. Sí, la neta sí. Qué bueno. Me da gusto. Y empiezan con obras... Yo pensé que se iban a ir con los Usual Suspects de Bolt. No del todo, pero pues está bien. Me gustó la idea. Pensé que iban a empezar con algo de Barbaric. Pensándolo bien, Barbaric puede caber hasta creo que en uno o dos de esos, ¿no? Fácilmente. Que están recopilando entre 8 o 10 números por cómic, por Compact Comic. Yo pensaba que iban a ser a lo mejor por Hiten, por ejemplo, de sus clásicos. Pero no, arrancan con los primeros 10 números de Money Shot. Ok. De veras que se vende bien Money Shot, ¿eh? Sí, aunque está. Sí, son los 10, porque los arcos son de 4 números o 5, creo. Anunciaron 10 números. Quién sabe si pueden meter. Si son 10 números, entonces son arcos de 5. Deben ser los primeros dos. Uh-huh. También anunciaron Las Costas Salvajes, pero ahora en tamaño compa. Ese ya tiene. Si ustedes han seguido This Savage Shores, ese salió en sueltitos. Tuvo su TP, tuvo su edición deluxe y ya salió en compactito. Wow. Y ya el formato que me falta que salga, que sería, fue un oversized. Honestamente me encantaría un oversized de deluxe de ese, ¿eh? Me encanta el arte de ese título en particular, ¿eh? Sí, pero sí está cañón hacer un deluxe. Sí, Sí, es más carito. Pero sí es la tercera ocasión que imprimen These Savage Shores. Lo van a publicar completo, evidentemente. Yo creo que va a ser el Bold Compact Comics más chiquito por el momento en cuanto a páginas. Y está otro más que algo de Vampires. No. ¿Cómo se llama? Witchblood, que son también... Y no es que me acordara, si aquí lo tengo. O sea, estoy viendo la nota. Que son los primeros 10 números, pero esa sí nunca la he visto. No sé de qué vaya, No, ni yo, pero mira, no me interesa mucho. Dicen que es más como para Young Adults. Y digo, que muchas gracias, no. Pero lo dibuja Lier Sastel, qué buena onda. La que dibujó ¿cómo se llama esta? Lo tengo... Dying Inside. Oh, okay, nice. Curiosa selección, ¿no? O sea, mira, se van por un título meramente para adultos, uno no tan para adultos, además más chamaco extreme, como dice Bashors, y de veras pues más para los más jóvenes, como puede ser Witchblood, ¿no? Curiosa selección, está bien. Está bien, y pues es su primera horneada de estos títulos, así que seguramente si se venden bien, que esperemos que así sea, y que lleguen a donde tienen que llegar, ¿no? Más allá de las tiendas de cómics, que lleguen a más librerías, a más Barnes & Noble y cosas así donde la gente los pueda ubicar, eso es el ideal, ¿no? Por cierto, ya estoy viendo que el formato o la iniciativa se llama Vanguard. Vanguard, con V, ok. Sí, de vanguardia, pues. Vanguardia, pero en el antiguo sentido de vanguardia, que es de... Los primeros meses que estaban en un ejército para que sean carne de cañón, esos. Ándale, en este caso, pues los como que los con los que esperan enganchar a la banda, ¿no? Exactamente. Bolt Vanguard. ¿Y viste que el diseño en cuanto al trade dress se parece un poco a los DC Compact Comics? O sea, como que tiene su franjita abajo y cosas así, ¿no? Sí, tengo entendido que Tim Daniel, que es normalmente quien les diseña todo, pues es 100% a propósito, ¿eh? Está bien. Es lo que se especula, no lo ha dicho, es lo que se especula acá en el Discord de Bolt. Yo diría que, pues sí, no tiene nada de malo, o sea, no, pues, atraparnos al tren, bueno, con el caballo ganador, hombre. Sí, claro, si ya le funcionó, decía así de, pues, alguien que se confunda, ¿no? Ese también será, tú llévatelo. Sí, es. Sí. Y tienen ahí alguien de Bolt ahí atrás, de, sí, es, llévatelo. Está bien, lo que usted diga, señor. Ya te lo llevas bien happy, ¿no? ¿Qué más me gustaría ver en este formatito? Pues definitivamente yo creo que Resonant queda bastante bien, Sí, también son 10, ¿no? También son 10 números. También son 10 numeritos. ¿Y es historia completa? Y es historia completa. Yo creo que una edición también de Hidden podría quedar. Tal vez en dos tomos, porque sí es grandecito. Ah, son 12 nada más. Ah, entonces sí, no. Let's get greedy, vamos a hacer 12, 12, uno de 12 estaría bueno. Sí, pues si ya hay de 10, pues que te cuesta meterle dos más. Y sin duda yo creo que en algún momento va a llegar Barbaric, en ese formato que, no sé, deberían buscarle un nombre acá, Cookie, algo así, pero no sé, me encantaría ver también Barbaric en ese formato, creo que se presta también, Sí, ves que, bueno, no sé, ves que es medio imbécil, pero ves que existe el Pocket Knife, ¿no? Ándale, sí, Pocket Axe. Sería el Pocket Axe. Pocket Axe Edition. Ah, estaría bueno, Sí. Hay algo que sea una... No le puedes poner Hachette porque eso te... Ups, no, te demandan, no se puede. Sí, no, ya me imagino los de la luz así de que, a ver, mándeme. Cleaver, pero se presta a otras interpretaciones, tampoco es más de Money Shot, ¿no? Que de hecho la portada del tomo este de Money Shot, Cleaver as fuck, o sea. No, pues es la portada del primer TP, pero ya sabes, ¿no? Con su diseño acá con las franjitas y todo, para que sea como los de DC. Sí, no, sí, para verse para el bien, ¿no? Pues, sí. Está bien. Y ves que también ya Image también le entró, pero su formato más así como Digest, ¿no? Como los de tamaño Avatar. Uh-huh, sí, exacto. Oye, por cierto que esta semana estuve viendo muchas noticias de la nueva serie de Avatar. Del universo de Avatar. Creo que se llama Avatar Seven Heavens. Sí, el último que me quedé, ya tiene rato de eso, es que pues, es como que era una especie de futuro postapocalíptico porque Korra la regó. Sorpresa. Sí. Y y apenas va a salir un nuevo Avatar que ya no sabían que ni había Avatars, ¿no? Dije, oh, shit. Y no lo quieren. O sea, según la premisa es que no la quieren. Es una niña. Sí, pues imagínate cómo la regó Korra. Así de... Ha haber sido una regada monumental, ¿eh? Así de... Oh, shit. Pero bueno, a veces pasa. La niña se llama Pavi. Avatar Pavi. Y tiene una hermana gemela. Que no es el... creo que no es el primer caso. Creo que Roku era gemelo, ¿no? Según recuerdo, Roku tenía un gemelo, me parece. Entonces no sería el primer caso. No es que las dos vayan a ser que dominen los cuatro elementos, no creo. Pero sí, dicen que estaban siendo Brian Konietzko y Michael Anthony Martino que en esta se inspiraron un poco más en Miyazaki y, huh. en cosas como más. Como, de hecho, como Horizon Zero Dawn. Ah, sí, de que ya todo se fue al demonio y estamos tratando ahí de... Ok, I get it. Entonces, soy interesante, la verdad es que sí, le traigo muchas ganas. Aparte de la película que viene de Avatar, creo que el año que viene, ¿eh? La película, pues con el Team Avatar, pero ya de adultos. Ok. Entonces, también, soy interesante. Y obviamente, pues los cómics ahí siguen bien y de buenas, ¿eh? Siguen saliendo, sí, 100%. Sí. Muy bien, manejo, pues yo creo que si tenemos otra notita, pues nos vamos con nuestro tema central. Simón, que esta vez, quizá fue un poquito tardado, o sea, ahora sí que nos tardamos. Como Marvel normalmente se tarda en sacar en aprovechar la buena disposición que deja alguno de sus... alguna serie o alguna película, por cierto, un último comentario, porque se tardó mucho Marvel, pero por fin en diciembre va a salir un cómic de Wiccan, primera vez que Wiccan tiene un título en solitario. ¡Órale! Sí, es la primera vez, ¿verdad? Tal cual se llama Wiccan on the Witch's Road. ¡Hey! Como lo de Agatha, ¿no? Se tardaron, pero bueno. ¿Cuándo salió Agatha? Hace 2 años, ¿no? El año pasado. Ah, ok. Siento que fue más. Es que ya lo sabes. Por cada año o calendario siento que pasan como 5, en fin. Sí, ándale. Oye, pues qué bien. Vaya, hasta que se les hicieron justicia a Wiccan. En ese sentido, o sea, en Marvel, Gay Witches for the Win, ¿eh? Con todo y que me voy enterando, por cierto, que ese título que va a salir de Strange Tales, donde sale Nick Wiccan, por cierto, también, Billy, Carolina... jugando Dungeons and Dragons, es una miniserie, sí, pero es como episódica, solo el primer número tiene esos 4 mensos, dices, bueno, solo compraré el primer número. ¿Los demás ya tienen otros personajes completamente diferentes? Sí, el segundo, vi los solicits de Marvel en esta ocasión, el segundo, ahí es donde dije, la puerca torció el rabo porque ninguno de esos dos me importa un carajo, por lo menos no en cómic, Spider-Gwen y el Green Goblin, ¿no? ¿Norman Osborn? ¿O es otro Green Goblin? Green Goblin, I don't know. Qué raro. Digo, yo soy de los OG, disculpas. Para mí es Green Goblin, es Norman Osborn. Tal vez haya otro nuevo que no sé, ¿no? Hasta donde tengo entendido, otra vez es Norman Osborn. Ah, bueno, está bien. No digo, ninguno de esos dos en cómics me importa un carajín. Así como que, bueno, la porca torció el rabo. Quizá para el número 3 salga algún otro personaje interesante. Bueno, por lo menos lo tienes por un número, ¿no? Aunque sea. Mánquese. Pero sí, como de Marvel, nosotros también nos tardamos en aprovechar la buena disposición de la gente y hasta ahorita vamos a hacer algo de Fantastic Four, pero de cómic. Sorry. Sí, digo, hicimos medio cheating porque hicimos un crossover, ¿no? De X-Men y Fantastic Four. Pero hay que ser sincero. Utilizamos, o sea, a pesar de que ese crossover está muy bien balanceado, hay mucha parte X-Men y mucha parte Fantastic Four. Nosotros atiramos más a los mutantitos porque es lo nuestro. Sí, exactamente. Mutant and Proud, carnal. Y este no es el caso. Me dicen, oye, vamos a leer Fantastic Four de Ryan Ork, que dice que está ahí pachón. Así que yo dije, bueno, a ver, le va. Yo voy a ser súper sincero. A mí, por mi propia voluntad, jamás he comprado un cómic de Fantastic Four. Ok. Y no creo que vaya a pasar. O sea, es porque hay algo del café o algo así. No es mala onda, sencillamente no se me hacen personajes que me lleguen a mí. Lo cual es muy... entrarle así entonces a un título es entrar con handicap. Porque si uno Pues ni modo, hay que ser sincero. Si tiene cierto prejuicio con los personajes. Y prejuicio no se refiere a que son inferiores, esto. No, no, no. O sea, prejuicio, la palabra literal de que ya vengo con algo preconcebido acerca de los personajes de ok, no son lo mío, o sea, está bien, pero sé que están ahí, son pachones, son lindos, pero hasta ahí. Es difícil entrar entonces a un cómic así. Y por un número, por el primer número de esta serie de Ryan Ortiz, ¿quién la ilustra? Que dibuja muy padre, por cierto. Tenemos a dos dibujantes, Iván Coelho, en los números del 1 al 4, y Iván, pero Iván es con B grande, Iván, y el otro Iván es con B chica, Iván Fiorelli, los números 5 y 6, es el primer arco, son 6 números. El color de Jesús Aburto, que es mexicano, por cierto. Bueno, pues, si hubiera yo juzgado nada más por el primer número, la verdad es que sí hubiera dicho, tenía razón, esto no es para mí. Pero I sold it on. Y leí el segundo número y es donde dije, holy fucking shit, Ryan Ortiz es un genio. La neta es que sí, o sea... Yo siento, a mí la sensación que me dio fue el que llegué a media película, ¿no? Lo cual... Es toda la intención, es toda la intención, así está hecho el cómic. Ajá, y ¿sabes qué? Y lo cual es como que, es un martes en Marvel, ¿no? O sea, nos pasaba eso en la nos pasó eso toda la vida, ¿no? Así conocimos todo lo de Marvel. Así que pues, no, vamos a ser sinceros, así lo conoce todo el mundo. Sí, exacto. O sea, rarísimo es el que dice, ay, no, yo quería empezar desde el número uno. Uy, pues, buena suerte con eso, hijo, ¿no? No, ni siquiera del número uno. O sea, en alguno de esos, lo que Marvel siempre dice, ah, sí, entra, este es un jumping point excelente. No lo es. Absolutamente no lo es. Y este, pues, digo, fue una serie con un número uno, jumping on point, como les gusta a Marvel. Pero no lo es. Pero no lo es. Realmente es que no. De hecho, hay muchas situaciones que no estaba yo tan al tanto, o sea, sabía que Ben y Alicia Masters se habían casado, no sabía que ya tenían hijos, ¿cómo? I don't know, pero ahí tienen. Son adoptados. Ah, mira eso, ok. Dije. Son adoptados y me parece que es un Skrull y una Kree. Qué bonito eso es. Honestamente, si hay alguien que puede controlar a esos engendros, son esos dos. Oye, creo que Shavin Azardeo viven juntos, ¿no? O sea. Y por cierto, las portadas de todos los números, curioso, es Alex Ross. Alex Ross, pero cada portada, eso sí, no esperen ver como que mucha, o sea, mucho contenido del cómic en la portada, No. ¿Y sabes qué? Una vez más, eso muy al estilo de Marvel. La verdad es que nunca ha sido mucho así. Esa era mi gran frustración cuando yo era muy chamaco, ¿sabes? Te creías la portada y dices, oh my god, ¿no? Oh, aquí se van a agarrar a golpes estos dos. No, ni siquiera. A duras penas se ven dos paneles de AFA. Sí, no. Debo decir que, en general, el arte de Alex Ross, pues, o sea, sí me gusta, sí lo disfruto, pero pues, a veces digo, ay, pues, o sea, ya vi mucho Alex Ross en mi vida. Pero siento que aquí, sobre todo el esquema de colores que eligió para las portadas, me gustó bastante. Se alinea mucho a su cómic que hizo este de Fantastic Four. Se llama Full Circle, que publicó Panini, incluso antes de tener los derechos de Marvel oficialmente, porque era publicado a través de Abram Comic Arts. Es una asociación extraña que hubo de... La que te digo que va a sacar lo de X-Men de John Byrne, su fanfic. Pues tuvieron esa asociación ahí de Abrams con Marvel y sacaron ese cómic de... pintado por dibujado por Alex Ross, pero con un estilo de pintura diferente. Y más o menos estas portadas son ese estilo. Y me gusta, la verdad es que me gusta. Le da una sensación diferente a lo que normalmente vemos de Alex Ross, ¿no? Sí. Lo único es que para mí siempre el eterno problema con este tipo de portadas. Digo, afortunadamente este ya no fue el caso, ¿no? Ya no los conseguí en sueltitos, no pasó nada. Pero si me hubiera puesto a conseguirlos en sueltitos, no sabía si seguía. Si ya compré este. Sí, bien genéricas, ¿no? O sea, no es tanto genéricas, es que pues se parecen un poquito entre sí. Porque pues también es el estilo de Alex Ross. O sea, tiene nada de malo, se ve muy bien, solo que. De repente es difícil delucidar una entre otra, ¿no? En fin. Totalmente de acuerdo. Ahora, como bien dices, algo que caracteriza al run de Ryan Ortiz en general es que es muy episódico. Si hay un arco grande, Pero cada historia tiene, cada número tiene un principio, desarrollo y final muy específico, tiene un tipo de historia. Y coincido contigo, el primer número, con el que pues, se supone que era de una nueva serie de Fantastic Four, pues hay muy poco Fantastic Four. Y no es tanto de que haya poco Fantastic Four, es que es poco el Van. Hay parte de mí que siento que esto fue a propósito, por supuesto. O sea, porque llegamos... ¿Dónde nos sitúa Ryan North aquí? Pues es un momento donde los cuatro fantásticos están separados. Cada quien anda por su cuenta. En esas distintas unidades familiares. Dígase, Ben y Alicia por un lado, Sue y Reed por otro lado, y Johnny, el que nadie quiere, por otro lado. Johnny y Soledad. Los tres grupitos de los cuatro fantásticos que existen y pues, o sea, están ahí en su bronca. Entonces, y está bien, empieza, de hecho, todo el arco empieza con Alicia y con Ben. Es pachón, es bonito verlos. Ni siquiera es queja, o sea, es que la situación en la que los encontramos, para un número uno de Fantastic Four, donde te querían dar... No sé qué pensar exactamente. No siento que haya sido un error para nada, pero fue una edición muy curiosa que el cómic lo empezamos con Ben y con Alicia en una historia de un time loop, del Día de la Marmota en un pueblito en Estados Unidos. Exacto, o sea, es una historia que hemos visto muchas veces, ¿no? Y los vemos a ellos dos en la historia, nada más a ellos dos. No vemos a... Sí se menciona por ahí a Reed y a Sue, pero... No, es un número uno de los cuatro fantásticos y no tienes a los cuatro, tienes a uno y a su esposa, ¿no? Y dices, ok. Y la historia no es mala, para nada es mala. Pero hubiera, en mi cabeza, esto era un perfecto tipo one shot para, I don't know, un especial de la mole para alguna fecha en particular o, no sé, algo así, o sea. Pero no un número uno de los cuatro fantásticos. Dicho esto, la verdad es que no está nada mal. Desde el número uno se nota que Ryan North le mete mucha cabeza al guión y de cómo resolver. O sea, él siempre cómo resolver el time loop, como se ve en el Día de la Marmota, tiene su chiste. Y lo logran bastante bien, la verdad. Sí, resulta que era un dude que estaba todo despechado y aquí, que tenía poderes raros. Deseaba, cada noche deseaba de... a la próxima va a salir bien, ¿no? Y pues, obviamente Alicia y Ben se dan cuenta de ¡ah, shit! Tenemos que arreglarle el corazón a este pobre imbécil, ¿no? Y está muy padre cómo lo logran, todos los diferentes intentos que tienen al respecto. Era un pueblo atorado en los 40s, entonces pues había mucho prejuicio al respecto, y mucho prejuicio obviamente con Ben, porque pues, es un monstruito de rocas, ¿no? Y también el cómo a base de ensayo y error, en cuestión de horas se gana a los pueblerinos ignorantes. Son momentos padrísimos, son muy buenos. Te dicen, o sea, si no, vamos a suponer que uno no conociera a los cuatro fantásticos, o que lo que viste en la película es lo único que sabes de los cuatro fantásticos. Ok, va. Si nada más tuvieras eso, esta es una excelente introducción para decirte quién es Ben y quién es Alicia, ¿eh? Está perfectamente hecho. Sí, sí, sí. Y son una pareja adorable. Son adorables, me encantan. Y algo que, y el arte, honestamente, de Iván Coelho, muy bien, ¿eh? Muy bien. O sea, muy cumplidor con la historia. Difícil, o sea, no se la puso fácil. Hay muchos grids de nueve paneles o más. O sea, le entró duro al reto, ¿eh? De por sí se supone que dibujar a Ben es difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. Pocos les queda bien. O sea, es una figura, parece, en apariencia muy sencilla, pero es complicado que se vea... Que se vea bien hecho, ¿no? No me acuerdo a quién le leí alguna vez que decía que lo difícil de dibujar a Ben es que sea consistente, número con número. Bueno, es un buen punto, ¿eh? ¿Por qué? Porque, o sea, ves que está hecho acá como de piedritas, ¿no? Uh-huh. Pues evidentemente no en todos los dibujos vas a tener la misma piedrita en el mismo lugar todo el tiempo, ni que fueras maquinita. Pero tampoco se puede ver... tan desigual de un panel a otro, de un número a otro. O sea, que eso es el reto, convences. Ah, okay. Y es el trabajal de estarle dibujando las piedritas, ¿no? Sí, de veras. Y el número termina con, o sea, después de resolver el caso, de manera muy satisfactoria, pues Ben y Alicia se van del pueblo y lo mencionan de que, pues, extrañan a Reed y a Sue y a los demás, pero pues que a ver si el mundo puede perdonar a Reed después de lo que hizo en Nueva York. Y dije, ok, Reed Richards la regó. Ok. Mira, también, uno que ya conoce de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Dice, ok, eso es normal, Richards la está regando. Sí, es el hombre más inteligente del planeta, bla, bla, bla, bla, pero parece paloma el dude. Pues sí, porque será mucho cerebro, pero a veces le gana, ¿no? Ah, o sea, será mucho cerebro, pero eso no te da, no implica que tengas, que tomes buenas decisiones. En fin. Y si no conocieras nada más de los Fantastic Four, más que este cómic, a lo mejor la película, pues es un buen shock, ¿no? Decirte, oh shit, o sea, Reed, el cerebrote, la regó. Oh fuck, quiero ver qué onda. También en ese sentido está muy bien hecho eso, ¿eh? El que Ryan North ponga ahí este detalle de, Reed no es infalible. Digo, todos los demás lo sabemos, por supuesto. Pero digamos que un recién llegado le va a caer de shock. Claro, y más que el último panel, un splash page, es un boquete en la ciudad de Nueva York. Así de, ¿qué demonios pasó aquí, no? O sea, se ve destruido, ¿no? Donde se supone que estaba el edificio Baxter. Dices, ¡fuck! ¡Voló el edificio Baxter, este imbécil, ¿no? Sí, pues, ¿y dónde está, no? Y ahora, ¿dónde están, no? Exacto, y bueno, ahí lo que en el número uno lo que nos dan a entender es que pues voló en pedazos el edificio y todo se fue al carajo, ¿no? Y porque hasta como lo dice Ben, él dice de a ver si el mundo puede perdonar al pobre elástico, o sea, es de, shit, no manches, entonces mató un resto de gente, ¿o cuál fue la bronca? En el número dos nos vamos enterando que no fue así, bueno, creo que hasta el tres, ¿no? Hasta el tres nos enteramos, el número dos, ahora sí nos enfocamos en Reed y en Sue, que están pues básicamente huyendo, la verdad. Y también se van, o sea, como no tienen confianza de andar en ciudades, se van a los pueblos quietos. Exactamente. Y fíjate qué curioso que el número 2 está narrado de manera epistolar por parte de Sue, pero una carta a Jennifer Walters, a She-Hulk. A Shulky. Qué curioso. También. Sí, de hecho... Un tiempo ella fue parte de los Fantastic Four. Bueno, sí, claro, te acuerdas una vez más. Fantastic Four contra X-Men, ¿no? Sí. Regresando de las guerras secretas, que ahí Ben pues fue una bronca, pero se separó de ellos. Y regresando de guerras secretas, She-Hulk se quedó en lugar de Ben, en la etapa de John Byrne, durante mucho tiempo. Y sí, fueron muy buenas amigas, ¿eh? Ah, ok. Eso no me acordaba. Más bien, no sabía eso. Y todo parece que está tranquilo en Pueblo Quieto, pero realmente no. Porque llegaron al Pueblo Quieto al que menos tenían que llegar. Está repleto de Doombots. Doombots que parecen humanos. O sea, tienen una... como que holográficamente ocultan su identidad ante el mundo, una cosa así. Pero de repente, todos en el pueblo son Doombots. Y revierten a su primera prioridad, que es destruir a Richards, ¿no? Pero llega un momento en el que todos se calman, o sea, algo pasa que es de, no, volvemos a ponernos nuestro holograma así de humanos y ya todos somos pachones otra vez. Así de, ¿qué está pasando, no? Y eso es un número muy padre porque vemos... eso es para mí, fíjate, aquí va el asunto del por qué se me hace muy complicado, o sea, a mí se me haría muy complicado el escribir a un personaje que sea inteligente. Y por eso, mira, y ahí yo le voy a dar unos puntos enormes, por ejemplo, a The Voice. Porque normalmente cuando te dices que alguien es un supergenio, pues te vas a la acepción más tradicional de genio, de que pues es bueno para las ciencias e ingeniería, ¿no? Te vas por ese lado. ¿Te acuerdas en The Voice, en la última temporada, cómo se llama este personaje? Esta negrita que era... Ah, pero, bro. No era la de... Como ella. Ok, pero no era Gen B, no, espera. No, era The Voice. Ok. Ah, sí, ya me acordé. Sí, que era súper inteligente, ya me acordé. Pero es súper inteligente porque hace todas esas... ¿Por qué? Porque es lo que Batman quisiera realmente hacer, ¿no? O sea, planea con una enorme cantidad de antelación y toma en cuenta todos los factores posibles. Y eso es más o menos aquí lo que va haciendo Reed y Sue. Van investigando qué pasa en el pueblo, van descartando una a una las posibilidades de a ver por qué estos Doombots se comportan raro, pues por qué ¿por qué no son Dumbo todo el tiempo? Pues, ¿qué está pasando, no? O sea, desde el hecho de que se utilizan los campos invisibles de Sue para pasar de estar percibidos, de que Ridas esa cosa que me da ñañaras, que es cambiarse el rostro porque pues, es elástico. Y van buscando ahí cuál es el factor que está haciendo que estos Dumbos se comporten raro hasta que lo encuentran. Es una señora. Una señora ya ancianita que anda todo, pues, o sea, ya no puede caminar, anda en su como es de esos carritos que uno usa en el supermercado cuando no puede caminar. Uh-huh. Y van a su casa a ver pues de dónde sale tanto Dumbo, ¿no? Hasta que Reed le hace la pregunta de si conocía a un tal Víctor Von Doom, y la señora le dice, ah, sí, yo conocí al joven Víctor, ¿no? Usted es su amigo, ¿cómo ha estado el buen Víctor? Y dice, ah, sí, el Víctor ha estado bien, pero ¿qué tiene que ver con usted? Resulta que la señora le dio asilo cuando era muy chamaco y era estudiante y que pues, no tenía ni dónde caerse muerto. La señora le dio asilo, le preparaba de comer, o sea, le daba ese saborcito de que pues, tienes un hogar, muy muy lejos de Latveria y de casa, ¿no? Pero tienes un hogar. Y la señora dice que ese joven Víctor, o sea, pues él estaba tan agradecido que siempre decía que en algún momento cuando él pudiera iba a pagar todo lo que hizo por todo lo que la señora hizo por él, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo? Tenía que ser Víctor Von Doom. ¿Qué es lo que hace el infeliz para reponerle la bondad que tuvo esta señora? Básicamente la cuida de lejos, con un pueblo completo hecho de Dumbots. Y los Dumbots se comportan como personas normales pues, para no sacar de onda a la señora. Esa es su programación principal. Hay un override, o sea, ven a Richards y ¡ah, of course you, Richards!, ¿no? Pero su primera prioridad es, debemos mantener a salvo y en la normalidad a esta señora, porque esa es la programación que les dejó Doom. De hecho es la primerita, o sea... toma prioridad esa directiva de proteger a esta señora y que todo sea pachón, incluso cuando está Richards, si ella se aparece. Oh shit, o sea, a ese detallito de que Doom haya programado a esa enorme bola de Doombots, de sí, detesto a Richards y se va a morir, pero pasa a segundo plano de proteger a esta señora. Holy fucking shit, sin poner un. En un solo panel a Víctor Von Doom, ¿cómo nos está diciendo de quién es Doom? Y luego las actitudes de los Doombots, porque hay un twist enorme con la señora. ¡Ah, oh, estúpido! No, hombre, es buenísimo. Te juro que, insisto, es el número que me vendió el cómic, ¿eh? Ajá, el que bien pudo ser el número uno, pero bueno. No, ¿sabes qué? Es que yo, entre más lo pienso, siento que no puede ser este el número uno. Pues eso no fue una apuesta arriesgada, dude, ¿eh? Porque acuerdo que esto era mensual. Sí, claro, ya ves cómo es Marvel, ¿no? Decir, ojalá en 10 números ya te fuiste a la goma. Sí, o sea, súper arriesgado, pero siento que este no podía ser el número uno. De veras siento que no podía. ¿Por qué? Porque inmediatamente empiezas a atar o sea, a pesar de que no lo es, a pesar de que no se hace, hubiera parecido que ya estabas atando desde el primer número esta nueva etapa de los Cuatro Fantásticos. Desde el principio, con Doom, sabemos que siempre lo va a estar. Pero hay veces que también es bonito. O sea, lo padre de los personajes de Marvel, de DC. Pues tienen tanta historia, tantos amigos, tantos villanos, que puedes darte el lujo de poner algo de variedad en tu cómic y empezar a atar todo tan deprisa, sobre todo en número uno, con Doom. No lo sé, dude. Sí, en ese aspecto tienes razón. Es como irse por la fácil, ¿no? Exacto, era irse por la fácil. Insisto, no sé si se me hace rara todavía la decisión de poner ese número uno con Ben y con Alicia, pero ¿sabes qué? Ya ni tan raro, porque no ibas a poner ¿qué ibas a poner? ¿A Johnny? Pues no, tampoco, entonces ¿quién quedaba? Estos, ok, van. Y fíjate que, o sea, como dices, no vemos a Doom, vemos a sus Doombots, que ya de por sí... O sea, dices, la presencia de Doom es importante aquí, ¿no? Hey. Pero el twist que hay con la señora es un giro de tuerca magnífico. O sea, de repente, Sue, que por cierto, Ryan Orda usa los poderes de Sue y de Reed, de todos en general, de maneras súper creativas, ¿eh? Súper creativas. Y ese, mira, es por eso que te digo de que holy fucking shit, Ryan Murphy es un genio. Es algo que siempre me va a encanijar, como no, o sea, obviamente encanijar en este ñoño Resh, ¿no? De sobremanera el que siempre vemos a los tristes personajes haciendo lo mismo. Y es muy, muy raro cuando llega un escritor nuevo a darte, porque también es difícil, a darte un twist distinto de sus habilidades y de sus poderes y de sus personalidades. Es difícil, yo lo entiendo. Híjole, pero mira, sigues a un personaje por mucho tiempo y dices, bueno, ya quiero ver que haga algo más. Es por eso que le doy una enorme cantidad de kudos, por ejemplo, lo que hizo Kelly Thompson con Carol. Porque Carol, Kelly Sue DeConnick, yo sé que la redefinió y Dios me la bendiga, pero Carol era poder uno, era hecho rayos y vuelo, y soy fuerte. Sí, el heavy hitter tradicional, ¿no? Y lo que hace Kelly Thompson, la pone en situaciones completas, donde sus poderes, pues sí, o sea, quizá no te vayas a morir, pero de esta no vas a salir fácil. La pone en problemas con magia, la pone en problemas con realidades alternas, con loops temporales, con no, o sea, es un montón de cosas que Carol es de, pues yo he hecho rayos, ¿qué voy a hacer aquí, no? Entonces, esa sensación de Ryan North de poner a cada uno, ok, es mucho más sencillo hacer cosas creativas a Sue, a Reed y a Johnny, que honestamente pobre de Ben. Pero pues, aún así, con esos tres, es padrísimo ver así esas cosas nuevas. Eso es un detallito, pet peeve si quieres, pero que a mí me encantó. Muchísimo, o sea, de hecho es freakish ver a Reed usar sus poderes acá, porque... Oh, man. Cada cosa así es como que de... cada vez que Reed hace alguna cosa rara, nos alejamos más de la mirada de Dios, ¿no? Sí, exacto. Sí, Dios nos abandonó. Dios nos abandona un poquito más cada vez que haces algo así, Reed, deja de hacerlo. Sí, porque ahora mueve sus órganos a voluntad, o sea, puede tener los ojos en las manos, o sea, sacar varias manos. O sea, honestamente lo hicieron más Plastic Man que Elongated Man, ¿no? Sí, lo cual, voy a ser sincero, la verdad es que sí lo prefiero, porque se estira el dude. Ah, bien por él. Sí, por eso es que honestamente en la película de Fantastic Four pues sí se quedó corto el Pedro Pascal, ¿eh? Porque, bueno, o sea, no él, ¿no? Pero los efectos como que, come on, get crazier, ¿no? No sé si sea cierto, porque, y tengo que volver a verla, pero leí en una reseña de algún lado, me parece que fue de... no sé de dónde. Que esa es una de las... virtudes muy escondidas de la película, porque se supone, no sé si sea cierto, que la forma en la que Reed usa sus poderes es muy sutil. Que de repente, que si pones atención en varias de sus escenas, hace movimientos que no sé, que un humano normal no podría hacer. Que se estira un poquitito más de lo que se podría estirar un humano normal. Que se tuerce y se voltea más de lo que normalmente podría hacer alguien. Pero uno no lo nota. ¿Por qué? Porque es en su vida diaria. Tengo que volver a ver esa película. Sí, porque si de veras es así, holy shit, pero tengo que volver a verla. Ok, va, se las compro ahorita. Pero, o sea, para una película así, primera película de Cuatro Fantásticos, está perfecto. Pero sí esperaría que para futuras apariciones de Pedro Pascal como Reed Richards, go apeshit, ¿no? Como aquí, honestamente, sí. Oh, fuck. A veces es demasiado apeshit, pero ok, ¿no? Ni modo, a veces pasa. Y con Sue, básicamente, lo hemos dicho, es la más poderosa de los Cuatro Fantásticos, pero igual, no solo es poder uno. O sea, puede ver espectros de luces, puede cambiar el espectro de luz porque su poder de invisibilidad es eso. Entonces, ella es la que detecta que hay algo más con la ancianita, ¿no? Y el giro que le dan, no, fuck, dude. ¿Qué? ¿Lo decimos? No sé, dude. Mejor te lo dejamos para que lo vean. Sí, porque es genial. De verdad, es genial. Pero lo único que sí quiero comentar es que al final, o sea, el final de ese número es que uno hubiera pensado, bueno, llegan los dos de los Cuatro Fantásticos a un pueblo lleno de Doombots. pues va, ¿qué, cuál es el resultado lógico de esto? Vamos a tener una pila de chatarra en las calles. No. ¿Qué es lo que hace Reed? Sobre todo en este sentido, Reed. Dice, oye, es que estos Doombots tenían una directiva principal diferente de matarme a mí, ¿no? Entonces, estaban viviendo su vida normal. Estaban siendo pachones estos Doombots. Vamos a darles una buena vida normal. Y deja el mendigo pueblo lleno de Doombots siendo pachones. Y una parte de la carta que escribe esta Sue a Jen, que sí me quedé de holy shit. Mira, Reed no es santo de mi devoción, tú lo sabes. I know. Pero hay momentos en los que algún escritor, damn, dude, le dice, Jen, si el hombre más inteligente de este mundo puede mirar a un Doombot a los ojos y aún así ver esperanza, bueno, creo que después de todo estaremos bien. ¡Holy shit! Oh, ¡qué diálogo! Y por eso funcionan como familia, ¿no? Por eso funcionan. Exacto. Exacto. Mira, quizás le hago, tengo mucho prejuicio del pobre de Reed por lo de Civil War. Ok, ya que ya no cuente. Pero es ese tipo de cosas cuando uno dice, oh, fuck yeah, sí funciona. Sí funciona Reed, porque sí es inteligente y sí es cerebrito y todo. Pero es un hombre de familia. Antes que otra cosa, es un hombre de familia. ¿Te acuerdas? Otra vez me remito a Fantastic Four su segment. ¿Cómo cuidaba a su hijo? ¿Cómo cuidaba a Franklin, no? Sí, ok. La primera vez que lo vemos ocupado y todo, pero no es como que, lárgate de aquí, escuincle. No, le dice, oye, sube, pues, porfa, cuida al niño, ¿no? Y cuando no está su o cuando él sí tiene que hacerse cargo, él con todo el gusto del mundo se pone a contarle cuentos y a contorsionar su cuerpo raro para hacer figuras y divertir a su hijo. Holy fuck, o sea, antes de ser el hombre más inteligente del mundo, es un hombre de familia. Que también es lo que vimos en la película. La verdad es que sí, ese punto, ok, no le compro mucho a Pedro Pascal, que sea Reed Richards, es como que Pedro Pascal en, pero Pedro Pascal siendo hombre de familia, come on, está cantado el papel. Sí, ya es un given, ¿no? Ya se la saben, ¿no? Sí, exactamente, de, oye, Pedro Pascal va a estar en una película, ¿ah, otra figura paterna? Sí. ¿Otra vez a cuidar a chamacos? Sí. Pero bueno, gran número, gran cierre, gran... O sea, insisto, no les vamos a dar como que el twist, pero wow, no me lo esperaba. El tercer número, te voy a decir algo, no me molestó, pero es quizá el que menos me gustó, ¿eh? Es que es Johnny, no es mala onda, pero Johnny solito, es difícil describir a Johnny solito. Sí, y fíjate que sí recurre a varias cosas de humor, de repente... A su enorme ego, pero que no es un ego de yo las puedo todas, sino es ese ego así como de pues soy bien fregón y todos me adoran y estoy bien guapo, ¿no? O sea, así de que es su forma de lidiar con el mundo, siempre ha sido así Johnny, ¿no? Sí, si no yo creo que se vuelve loco y empieza a matar gente, lo cual estaría muy mal porque él tiene el poder del fuego, ¿no? Pero bueno. Sí, si hay un Fantastic Four peligroso, o sea, físicamente peligroso después de Sue, es este. Y aparte es muy visible, ¿no? O sea, la lumbre, ya sabes, ¿no? Sí, exacto. Y la historia de Johnny, de hecho, vemos de dónde sale su espantosa barba y bigote. Aquí tiene como bigotes de James Hetfield, no es mala onda, pero... Sí, la neta sí se ve bastante mal, pero... Y él dice que se ve asombroso, ¿no? Todos los que usan ese bigote creen que se ven asombrosos, pero no todos pueden ser James Hetfield, no todos pueden ser Lemmy Kilmister, sí, claro. A Lemmy se la pasaba, a James no. No. ¿Por qué? Porque Lemmy era Lemmy, y dices, ok, pues Lemmy Kilmister, Motorhead, dices, ok, va, pero James, take that shit off, en fin. Sí, definitivamente, y mira... La historia que nos presenta es igual de un Johnny pues, está escapando porque la gente ahorita no quiere los Cuatro Fantásticos. y lo vemos buscando una chamba normal, pero con un jefe abusivo, con un jefe que maltrata a sus empleados, y pues él arma la revolución contra el patrón y dice, stick it for the little man. Bien, o sea, eso sí me gustó. Sí, la verdad que sí. Es que Johnny es buena onda, él es pachón. Y sabes, te voy a decir una cosa, o sea, siento que esta es la versión... O sea, esta historia de Johnny en particular es como su versión de sí me salió de la suerte Parker, ¿no? Algo así, ok. Que ya ves que son compas, o sea, como que muchas de las circunstancias que ves acá son muy de Peter Parker. En ese sentido sería el anti-Peter Parker, en el sentido de que las cosas sí le salen. Ah, exactamente. Entonces, o sea, está bonito el número, no me molestó para nada, bien dibujado. Pero después de haber visto el número anterior que fue así de fuck, o sea, me voló la cabeza, dices, ok, un poco de respiro aquí. Pero ¿sabes qué me encanta del número? ¿Cómo termina? Que de repente ya, o sea, Johnny está acá en su rollo y... O sea, mira, no es que los Cuatro Fantásticos, híjoles, es que... Ay, a ver si me ordeno mis pensamientos, discúlpame, ahí te va. O sea, el decir los Cuatro Fantásticos se separaron. Vamos a hacer una serie donde se reúnan. Nos da para 12 números, tie-ins, y qué estaba haciendo cada quien, y Fantastic Four, The Breakup, Prepare, I don't know, dude, o sea. The Pre-Breakup, The Post-Breakup. Ajá, sí, Fantastic Four, Family Therapy. Breakup. Sí, o sea, no, o sea. Y no, dije, qué bonito. O sea, porque fue nada más desde, ¿qué onda, Johnny? ¿Cómo estás? Te habla tu hermana. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ya nos vamos a ver. Sí, Simón. Bueno. ¿Sabes? Sí, te dices explicar a la perfección. Sí. Cero drama en ese sentido. ¿Por qué? Porque son familia. Exacto. Gracias. No me había cachado bien porque... Exacto. Come on. Es que es eso. Fíjate, es... Qué difícil es escribir. Para mí se ve así. Mira, ok, quizá no sean... O sea, no son santos de mi devoción. No tengo nada en contra de ellos. Son grandes personajes. Pero qué difícil se me haría a mí escribir a los Cuatro Fantásticos porque... ¿Drama entre ellos? Mira, quizá lo que vimos ahí en este Fantastic Four contra X-Men, insisto, pero es algo que puedes hacer. Es un one trick pony ese tipo de angst. ¿Y cómo lo vas a manejar en un arco de, qué te gusta, 10, 15 números, 20? Ah, no sé, o sea, qué flojera, no se puede. Es por eso que otros tipos de familia en Marvel sí se pueden dar el lujo de tener arcos más grandes con puro angst. Ahí tienes a la familia más disfuncional de todo el universo Marvel que se llaman Runaways. Inmediatamente pensé en ellos. Y en los X-Men. Y en los X-Men, claro. Pero es que los X-Men no, ya ni siquiera es familia, es culto. Es que Krakoa nos enseñó algo, es que sí, ¿eh? No. Mira, hay como que pequeñas familias dentro de ese enorme culto familia, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Runaways... Es muy fácil hacer angst entre... Ok, normalmente es Nico con alguien más, pero pues muy fácil hacerlo. Pero con estos... Que son tal cual una familia. Funcional. Sí, claro. Eso es lo difícil. No, o sea, es difícil en el sentido de que si quiere llegar un autor acá todo angst y todo old school de... vamos a hacer la telenovela entre ellos. Como que no... Mira, ni se la compres. Ya no digas que no se la crees. No se la compras. Exacto, o sea, el drama tiene que ser diferente, ¿no? Y luego aparte es un elenco, pues en apariencia reducido, pero como ya le metes el tema de los chamacos, de Valeria, de Franklin, de Bentley, la Future Foundation, dices, ok, es un elenco más interesante, pero siguen siendo familia, entonces es complicadísimo, ¿eh? Y es por eso que sí, el momento en el que sacaba el número de, ya sí conseguí acá, buenas condiciones acá para el sindicato, el buen Johnny. Y que le habla a su hermana, lejos de así de ¡ay, me dejaste! Y no sé qué, es de ¿qué hubo, hermanita? ¿Cómo andas? Oye, Johnny, ¿puedes venir? Sí, ya, te habías tardado, ¿no? Ahí voy. Ya, listo. Cerraron los Cuatro Fantásticos. Con una llamada. En el número 4 ya tenemos a los Cuatro Fantásticos. Mira, no sé si era así la idea, pero come on. O sea, es muy obvio, ¿no? Suena que sí, ¿no? Puede ser. Y entonces revalorizamos el número 1 otra vez, ¿no? Es lo bonito de empezar a platicar al respecto de algún cómic, de un arco. Porque uno empieza a tener pues ciertas nociones al respecto de, pues, de cómo se desarrolló, de algunas ideas que manejaron y demás. Y hasta que las platicas con alguien o que, y que las empiezas a decir, dices, oh, ¿qué crees? That shit works. Y sabes, también yo creo que también Ryan Ord hizo como que su bonito homenaje con ese primer número, haciendo un poco de retrospectiva y memoria, al hecho de que en los años 70s, y todavía aparte de los 80s, después de Spider-Man, el personaje que más importante, más vendedor en Marvel Comics, era la Mole. Sí, me lo has dicho, cierto. Que tenía su Marvel 2-in-1 featuring The Thing, tuvo su serie de The Thing, tuvo obviamente Fantastic Four. O sea, estaba por las nubes el personaje. Thing. En fin. Qué curioso, pero mira nada más. Nice. Y el número 4. El número 4 es donde se revelan muchas cosas. Dije, ok, entonces... Ya, aquí vemos... O sea, está dividido en dos partes. El presente y 5 meses atrás. En el presente básicamente es que Alicia y Ben habían quedado atrapados por un parásito alienígena, una cosa así, y los tienen que sacar. O sea, los demás, o sea, Reed, Sue y Johnny, ¿no? Bien, está bien, eso está perfecto. Lo interesante fue el flashback. ¿Qué demonios pasó 5 meses atrás? Y básicamente después pues, teníamos la ola de la aniquilación, o sea, llegando a la ciudad de Nueva York. Ah, sí, otra vez, la ola de aniquilación de la, Dark Dimension, de la Dark Dimension, creo. Zona negativa. Ah, lo mismo. Otra de esas. Sí, porque zona negativa es más científico, Dark Dimension es más mágico, ok. Claro, y la zona fantasma es más del otro, de la otra empresa, ¿no? Pero bueno. Esa es de la empresa de lado. Sí, exacto. Entonces, sí, esta es la zona negativa, donde está Annihilus y su ola de aniquilación, y es una bronca. Y pues, se dan cuenta los cuatro. Están los cuatro fantásticos. Este número sí es action pack, ¿no? Vemos a la Mole golpeando cosas, vemos usos muy creativos de Reed para golpear también a los monstruitos de Annihilus. Todo, o sea, harta acción. Pero ¿cuál es el problema? Que Reed sabe de que esto no va a jalar. No les vamos a ganar, ¿no? O sea, golpes no. Y dice él, bueno, se me ocurre cómo hacerlo. Pero aquí algo que dice, o sea, le pone una solución. Pero está bajo presión. Está bajo presión para encontrar la solución rápido. Entonces... Bien lo dijiste, es el hombre más inteligente del planeta, totalmente de acuerdo, pero sigue siendo un humano. Y un humano bajo presión puede resolver, pero no va a ser infalible, ¿no? Sí, puede que sea... Es que ahí está la diferencia entre efectivo y eficiente. Y en este caso fue efectivo, ¿no? Fue efectivo, no fue lo más eficiente del mundo. Exactamente. O sea, y la resolución, por cierto, Ryan Ord... Supongo que va a ser medio brainy el dude, a tener buen consultor, no sé, pero... O sea, dentro de toda la bullshit science que hay, se oye muy, muy, muy creíble, ¿no? Sí, exacto. ¿Cuál fue la solución? Es básicamente movió el edificio Baxter y toda la y varias manzanas de la ciudad de Nueva York. Las movió en el tiempo, pero no las movió en el espacio. De tal suerte de que las movió en el tiempo hacia adelante y la ola de aniquilación se quedó en el mismo lugar, pero en un tiempo diferente. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente se caen hacia el sol. Sí, exacto. Pero el resto de la ciudad de Nueva York y el edificio Baxter los movió un año en el tiempo. Pero hay un catch. O sea, normalmente es de, pues perfecto, pues tráelos de vuelta. No puedo. ¿Cómo que no? Los moví un año en el tiempo, nos vemos en un año. Y es de... ¿Are you shitting me? O sea, esta Ben y Alicia es de... A ver, ¿nos vas a dejar sin nuestros hijos recién adoptados, supongo? ¿Un año? ¿Vas a quedarte un año sin Valeria, sin Franklin? ¿Y toda esta gente que perdió su familia la va a perder por un año? Sí. ¡Fuck you! O sea, así de... Pero todo está bien, para ellos no va a pasar el tiempo. Para nosotros sí, fuck you, dude. O sea, las implicaciones de eso, ¿sabes? Que son monumentales, o sea... Sí, exacto. O sea, ¿cuántas...? Hay unos diálogos, no me acuerdo, creo que son de Alicia aquí. Son padrísimos. ¿Sabes? Que también es algo que le tengo que reconocer mucho a Ryan Ord. Sí, obviamente, o sea, muchos del caption en off son de los cuatro fantásticos. Ben, Sue, Reed, Johnny. Pero también le da la misma cantidad de diálogo Alicia. Bastante, ¿eh? Bastante. Y ¿sabes qué es el... o sea, Alicia y Ben se complementan increíble, ¿eh? Increíble. Sí, yo no... Mira, o sea, sé que de repente en Marvel está esa idea de, ah, no, sepáralos un rato para hacer ventas y no sé qué. Pues ni que fuera Spider-Man, ¿no? Exacto. En ese sentido, kudos para DC, que ellos sí han tenido a Superman y a Lois casados y con hijos y toda la bronca, y no hay problema, ¿no? Voy a ser sincero, ya está. También, en el caso de Subs, si no es pachón y o padre de familia, es un bonito, es un Ellsworth, ya ni siquiera bonito, ya es un Ellsworth aburrido. Exacto, o sea, tiene que ser así, como es Subs, ¿no? Es pachón y o con familia. Como bueno, los Cuatro Fantásticos también, ¿no? Familia propia, porque pues también tiene a su pa y a su ma, ¿no? Claro, claro. Y los Cuatro Fantásticos son eso, es familia. Tiene que ser familia, ¿no? Yo desde hace mucho tiempo, pues yo tenía en la cabezota de que, ah, pues sí, la mole anda con la cieguita, ¿no? Y es... Ese es evento canónico, es como debe ser. Y hubo mucho tiempo que no, que estuvieron acá, broncas. Creo que Alice anduvo con Johnny, no sé. Guácala. Pero no era ella, era un Skrull. Ah, sí es cierto, era esta... Laia, no sé qué rayos, ¿no? Sí. O sea, retconearon eso. Que qué bueno. Sí, qué bueno. Porque estaba medio feo. Y otra vez así como que, Ryan Moore me hizo la buena a través de poner... Alicia ya ven juntos. Y Alicia front and center, como yo nunca la había visto. Oye, qué padre. Y eso es padrísimo porque también ves ese punto de vista de una persona. Sí, ok. Ha pasado muchas cosas con los Cuatro Fantásticos. Y ya, ¿qué tan normal puede ser? Pero sigue siendo una persona más normal. Su punto de vista, carnal. Oh, perdón. Se me hizo muy tough, Beifong, de tu parte eso, pero bueno. Ay, perdón, te juro que fue... Ay, no, dude, aparte, hasta las mismas personas invidentes lo dicen, pero se me hizo muy chistoso. No, o sea, de lo que me arrepiento es que no lo dije con la intención de que fuera broma, hubiera quedado muy bien. Sí, caray. Ni modo. Hay veces que mi timing comédico no es el mejor. Por eso, para eso estoy yo y para eso estás tú también, que de repente, para rescatar el chiste, ¿no? Ese es un buen punto. Y esta Alicia, la que es, en esos diálogos en off está padrísimo, que pues como si le estuviera reclamando a Reed, pues, o sea, pues ¿qué te pasa, infeliz? O sea, no es como que, o sea, sí, mandas a, están perfectamente bien y en un año los volvemos a ver, pero no es como que puedas poner sus vidas en pausa un año. Hay trabajos que no pueden retomar en un año, hay bodas, hay aniversarios. Hay cumpleaños de los Squinkles, como mis Squinkles. O sea, hay un montón de cosas que no vamos a poder hacer porque no se te ocurre algo mejor, ¿no? Y dice, sí, pero pues también era de, oye, pero es... Es eso, nos morimos todos, ¿no? Cosas, shit. Era un lose-lose esa decisión. Y la tuvo que tomar. Y está muy cañón. Y la gente los odiaba, ¿eh? O sea, literalmente aquí los Cuatro Fantásticos sintieron la de los X-Men, ¿no? Odiados y temidos por una ciudad que han jurado proteger, ¿no? Sí, de ahora sí sé cómo se sentían los X-Men. Y los X-Men todos acá perseguidos. Ya no digas por una ciudad, o sea, casados como perros, con legislaciones en contra de ellos y demás. Nada más viéndolos desde lejos así de, ajá seguro sabes. Por un día, ¿no? Pero bueno, ¿no? Como por un añito, ¿no? O sea, y ¿cuántos de los míos tuve que revivir? En fin. Y el muro acaba, o sea, liberan a Ben y Alicia de la prisión esta donde estaban, de este parásito. Le empiezan a reclamar a Reed de, oye, ¿qué onda con esto? Y lo ven llorando, así de, discúlpame, o sea, no pude hacer más, ¿no? Está bien cañón eso, o sea... Y se reconcilian como familia, todo bonito, todo pachón. ¡Ay, qué padre! O sea... Es que mira, dijo... Es que sí, o sea, el ¿cómo decirlo? Hay veces que uno, o sea... Sí me gustan los cómics angst, por supuesto, y dramáticos, y oscuros... Uno de mis cómics favoritos es Monstres. Hay quizá un rayo de luz en toda esa oscuridad. pero no. Que se llama Kipa, pero bueno. Se llama Kipa porque que tiene nombre y apellido, ¿no? Es Kipa. Pero hay personajes que no pueden ser así. Como Suits. Insisto, ah, ok, quedó lindo de repente. Este, para la variedad. Pero no, los cuatro fantásticos así, no. Tenían que ser pachones, tenían que reconciliarse rápido. ¿Por qué? Porque son familia. Oye, ¿sabes? Me encanta también cómo acaba el número de... O sea, después de que resuelven el problema del parásito de este, ya están juntos otra vez. Y este Johnny es de... ¿Y ahora qué? Y su es de... Pues no sé, solamente queríamos juntarnos otra vez. ¿Ahora qué hacemos? No sé. Ah, bueno. Tan humano, ¿no? Claro, así de, pues, ya estamos aquí, ¿no? Y es de, bueno, pues, vamos a viajar juntos a seguir escapando. Bueno, pues, vamos todos juntos. ¿Qué le hacemos, no? Una vez más, algo tan humano de, ay, hay que ver, no sé qué, ya se ve, ¿y ahora qué hacemos? ¿Quién sabe, no? ¿Y qué es lo que hacen estos? Road trip. Road trip en la camioneta de Ben y en el Fantastic. Oye, por cierto, un detallito. En el siguiente, ya hablando del siguiente número, que ya es dibujado por este Iván... Ya no es Coelho, ahora es Iván... Ahora te digo... Fiorelli. Fiorelli. Que un estilo de dibujo algo diferente. O sea, con líneas un poco diferentes a la que estamos acostumbrados ya con Iván Coelho. Pero algún detallito que me encantó es... Cuando ves la camioneta en la que van... Es una de redilas, ¿no? Una pick-up. Donde van Ben y Alicia. ¿Ya viste que se ladea la camioneta? De lado de Ben. Pues sí, porque pesa más, ¿no? Y evidentemente Ben va manejando. No crean que es un irresponsable cochino. Maneja tú, Alicia. ¿Cómo crees, no? Así de, ¿no? ¿En serio? Reed tiene un aparato para que manejes. Y Reed dice, no tengo. Cállate. Sí, sí, pues sí tienes. No. No tengo. Y ellos y los otros tres lo siguen en el Fantastic Car, pero un Fantastic Car más austero, ¿no? A gasolina, creo. Que va a gasolina. Sí está, parece pues, el Fantastic Car de siempre. Pero sí, funciona a gasolina. En fin. Y estaban, o sea, y de verdad es que aquí la historia es como tipo el Santos, ¿no? Estaban un día los cuatro fantásticos y de repente, así de la nada, se les aparece Nicholas Scratch y los Salem Seven, así de... Hacía un friego que no veía este. O sea, yo no me acuerdo. Mira, a Nicholas Scratch creo que lo leí en un par de historias donde sale Agatha. Agatha es su madre, por cierto. Sí. Agatha Hart. Uh-huh. Pero a los Salem Seven los había escuchado. O sea, los había leído de nombre. Jamás en la vida había visto a esta bola de perdedores. ¿No se menciona a los Salem Seven en lo de... ¿Seven Sons? ¿Cómo se llama? ¿Midnight Sons? No, se menciona en lo de... en Agatha, en la serie. Ah, en Agatha, lo Along, sí, cierto. De hecho, son esas Salem Seven, pero son diferentes, ¿no? Ah, bueno, y Nicholas Scratch es el hijito que se le murió. Bueno, pero aquí no se murió, ¿no? Ajá, exactamente. Aquí está vivo y bien y es una bronca. Y se enfrentan a ellos. O sea, superhero action, bien. Pero de repente, Nicholas Scratch los manda a otra dimensión. O algo así. Y están como descompuestitos. Sí, hace un hechizo con ellos, como que los zarandea a nivel mágico y chistoso y se larga. Y básicamente dicen, bueno, ya la libramos y todo. Y se ven a ellos mismos y, ah, todo está bien. Pero la verdad es que les dejó un hechizo, o sea, no es un hechizo, o sea... Los alteró físicamente, como que sus moléculas están en otra dimensión o se voltearon en otra dimensión y les dejó una sentencia de muerte muy cañona a largo plazo. Y ni tan largo, es que los dejó incapaces de o sea, su fisiología ya no es de esa dimensión. No pueden comer. Ni beber, ni nada. O sea, pueden, afortunadamente pueden respirar, pero no pueden comer. Lo que comen les cae mal porque no lo digieren. Ajá, inmediatamente córrele que te alcanza, ¿no? Holy shit, yo sí me quedé de literalmente holy shit. A la única que no le afectó fue Alicia, que no era directamente el ataque, no estaba en el ataque, ¿no? Pero los demás no pueden comer, entonces dicen, pues tenemos que revertir esto porque nos vamos a morir eventualmente, ¿no? sí, ya estoy... de malas, porque ya tengo hambre, ¿no? Imagínate. Así que usando la tecnología del Fantastic Car, pues van a la ahora sí a la dimensión oscura. Sabía que había dimensión oscura en algún lado aquí. Y eso, aquí es donde se pone raro el asunto, pero bien raro. ¿Y sabes por qué? Porque también eso es algo muy padre que también hizo, siento que optó muy bien Ryan North por esto. Reed es malo con la magia. Claro, él es científico. O sea, si hay un némesis de Reed, es la magia, por eso Doom es hechicero también. Exacto. Entonces, le cuesta a uno y la mitad del otro entender qué es lo que está pasando y cómo resolverlo. Eso me gustó también bastante, ¿eh? Los visuales en los que él tiene que recurrir a expandir su conciencia más allá de sus límites y, por tanto, su cuerpo. It's freaky as fuck, man. A mí me encantaría ver el guión de esto. ¿Cómo le hizo Ryan North? Así de, oye, Fiorelli, ¿puedes dibujar algo así? Le pasa el script así de, puedo dibujar, pero no sé qué es esto, ¿no? Así, pues a ver qué sale, ¿no? Pero es rarísimo. Indescriptible, ¿eh? Sí, la verdad, bien, bien complicado de... Honestamente, tienes toda la razón, estaría divertidísimo ver cómo está ese guión. Y la verdad es que, mira, con lo difícil que es de describirlo, pero la resolución que le dan es exageradamente simple. Es volver, o sea, en esa dimensión alterar la estructura dimensional de sus moléculas y volverse otra vez compatibles con nuestra dimensión. Y dije, ok, wow. O sea, qué simple, pero qué difícil, ¿no? Simple, pero... O sea, simple, sí. Fácil de hacer, no. Not really. Y la libran, pero hay un pequeño problema, así de... Johnny, un favor, seca a Ben, échale tu lumbre para que no se le haya pasado unas bacterias, ¿no? Pues sí. Dije, porque si hay una bacteria de esa otra dimensión, en nuestra dimensión, pues es una superbacteria que no tiene competencia, así que no podemos permitirnos eso. Ok, bueno, pues no le salió exactamente. Dejan unos charcos y donde hay charcos se acercan los avechuchos, mendigos palomos. Se da su baño y se largas de... fuck. Y al paso de que unos días, algo así, ya hay una colonia de bacteria y la detectan que es la misma bacteria, la creció. ¿Por qué? Porque ahora es una bacteria que no tiene competencia, no es... O sea, encontró el lugar perfecto para crecer porque no tiene depredadores. No hay algo que por naturaleza mate a esa bacteria. Entonces, va a asimilar la vida como la conocemos, ¿no? Sí, era un laguito que estaba ahí pues lleno de alga bacterias de la dimensión oscura. Pero pues era un laguito de momento. Conforme fuera pasando el tiempo, pues esta va a ser la forma de vida dominante del planeta. Y se ponen a limpiar el lago de maneras muy creativas también de los usos, tanto de los poderes de Sue y de Johnny. Muy interesante cómo lo logran. Pero Reed dice, no es suficiente. Somos muy lentos. Las bacterias se esparcen por naturaleza a un ritmo que no es fácil que le podamos ganar. Entonces tenemos que encontrar otra solución porque si no nos va a llevar al carajo, ¿no? ¿Y qué solución se le ocurre a Reed? Pues vamos a hacer que se muera porque no puede sintetizar alimento porque no tiene la luz solar. Así que hay que tapar el sol. Ok. Fácil. ¿Y cómo lo hacen? Gracias a el miembro más poderoso de los Cuatro Fantásticos. ¡Sue! Sue y Johnny se van al espacio durante 72 horas con el Fantastic Car para que Sue pueda no necesariamente tapar el sol, sino hacer invisibles los rayos solares para que no lleguen a la Tierra y esté, por lo tanto, a oscuras. ¿Para qué? Para que se muera la bacteria en una buena parte de la ciudad, ¿no? Del planeta, no en todo el planeta. Pero para... De por sí los Cuatro Fantásticos no los querían por todo lo que había pasado. Y ahora de repente es de... Pues, ¿qué creen? ¿Les vamos a quitar la luz del sol por 72 horas? ¿Es de what? Pero te das cuenta, o sea... Cada uno de estos números de los que hemos estado hablando, los problemas a los que se enfrentan completamente jalados de los pelos, ¿no? Un loop temporal ahí, en Pueblo Quieto, un pueblo lleno de Dumbos con un problema moral bien canijo, problemas sindicales con soluciones un tanto creativas de parte de Johnny, un parásito espacial alimentándose de Ben y de Alicia. La ola de aniquilación. Y una bacteria de la dimensión oscura. Y otra cosa que hacen, pues vamos a hacer una noche de 72 horas. Fuck, man. Y que en esas 72 horas pasan un friego de cosas. O sea, en el mismo número pasan un montón de cosas. Dije, wow, ya no se hacían cómics así, ¿no? No, hombre, insisto, ¿no? Esto hubiera sido en otro cómic, era de The Longest Night o algo así se hubiera llamado. Era un evento. Ándale, sí, claro, por supuesto. Así como que The Dark Fantastic, no sé, una cosa así. Ese suena como a nombre de un dildo. Dios, viste mucho Peacemaker hoy, ¿verdad? Y estuve leyendo Money Shot. Yeah, makes sense, okay. Bueno, también puede ser el personaje de Money Shot, ¿no? Bueno, si existe Supermassive Black Hole. Dark Fantastic, ok. Dark Fantastic, es como que ok, a little on the nose, literally, pero ok. Mira, yo hubiera pensado también en disco de Lord of the Lost o algo así, ¿eh? No, Dark Fantastic me suena más... Fuera de broma, suena más a canción de Ghost. Pero tendrías que ponerlo como en latín o algo así. Ándale, sí, ¿no? Nocta, no sé qué, ¿no? O sea... Algo así tendría que ser. Y el Tobías que nos está monitoreando por ahí. Ah, mira, aquí hay una idea, ¿no? Firmen aquí donde dicen que ustedes no me dieron la idea. Ok. Lo que usted diga, señor Tobías, pero pues denos el autógrafo, ¿no? Invíteme a uno de sus conciertos gratis, maldito, en fin. Sí, pero bueno. Entonces sí, o sea, pasan un montón de cosas porque en la ciudad, el mundo otra vez los detesta. Hay crimen porque se enfrentan al Doctor Octopus que aprovecha para hacer crímenes y dice, Doctor Octopus, ok, nice. Mira que eso fue de, o sea, de todo lo que pasa, es lo que sí hizo más random. Fucking Doc Ock. Sí, que no es la primera vez que se enfrenta a Reed Richards y los Cuatro Fantásticos, pero así de, ok, no hubiera esperado verte a ti, pero ok, hola, ¿no? Pero hola, Slurring Time, sorry, Doc. Ah, sí. Sí, que eso luego le ha pasado factura al buen Doc, pero bueno, ¿no? Ah, sí, que por eso se muere, ¿no? Sí, de tanto fregadazo. Quedó mal, ¿eh? En fin. O sea, y pasan un montón de cosas. Y hay también les da oportunidad a Johnny y a Sue como hermanos de estar pues lejos de los demás y haciendo mucho bonding, platicando, pasándola bien, o sea, para no que no se canse demasiado Sue en las 8 horas que puede descansar. En las otras horas, pues lee audiolibros y platican y juegan. Y así de, ay, qué padre, qué bonito. ¡Qué bonito! Porque son familia. Son familia. No se olvida de repente que John y Jesús son hermanos. Son hermanos. Y que se llevaban bien desde siempre, ¿eh? Sí, no es como que tuvieran pasado complicado, ya sabes, ¿no? Es que les encanta. Uy, que cómo le encanta eso a Marvel, pero bueno. Sí, no, ellos no, simplemente pues son hermanos y tenían sus diferencias a veces y ya, ¿no? Y el machón. Y la cosa es, el plan funciona. ¡Yay! Pero tiene consecuencias. ¡Ney! Porque regresando Johnny y Sue a la Tierra, ya los estaban esperando, o sea. Ah, sí, ahí estaba Shield. María Gil, la actual directora de S.H.I.E.L.D., por lo que entiendo. Y es de, a ver, nos acabamos de dar cuenta de que usted, Sue Storm, es una, es un evento de extinción por sí misma. Sí, como que tenemos que ponerla en como que en custodia porque no manche, ¿no? Y dicen, nope, y se escapan. ¿Y qué crees? Ahí acaba el número y así de, oh, ok, no esperaba esto. Fíjate que también como que muy, no sé, muy en el sentido de típico cómic ahí sí para que veas muy de Marvel de, o sea, yeah, salvamos el día, pero a costa de que, como empezó, de hecho, como básicamente empieza el cómic, o sea, sí, Reed salva el día, a costa de qué, ¿no? Y aquí lo vuelve a hacer, y otra vez es tomar esas decisiones difíciles, pero, o sea, hizo lo correcto, sí. Era, fue, o sea, se dañó a mucha gente por ese problema. Not really. Creo que no, no hay efectos devastadores. No fue un efecto invernadero, no fue la noche final de DC, ¿no? De que pues todo estaba congelando. O sea, fueron 72 horas, ¿no? Tampoco fue gran problema. O sea, fue una gran molestia para la gente, si quieres. Pero en la percepción de la gente, no es que nada más haya sido una gran molestia, es de, ¿ustedes pueden hacer esto? O sea, ¿pueden ustedes a voluntad oscurecer el mundo? ¡Oh, shit! De repente se nos olvida que hay seres superpoderosos, ¿no? Ajá, capaces de hacer cosas así. Entonces, pues, eso asusta a la gente. Y S.H.I.E.L.D. le asusta también. Entonces, oh, man, la verdad es que... ¿Qué te puedo decir? O sea, el hecho de que el número termine, sí, de manera abrupta, de vamos a tener un continuará muy pronto, que sea el cierre del primer arco, creo que sí estaba perfectamente estructurado para decir, nos vemos en el siguiente tomo. Sí, claro. Muy a la Marvel, muy... oh, shit. Hacemos las cosas bien, o sea, hacemos lo correcto, pero tiene sus broncas. Está bien. Y es que eso... Es ese tipo de conflictos que se las creó a los Cuatro Fantásticos. Ajá, no es el angst entre ellos, sino ese tipo de cosas, ¿no? Es más, ni el angst entre ellos y otros... Y otro grupo de héroes, porque, pues no, los Cuatro Fantásticos son pachones. La verdad es que, francamente, qué fantástico está este run de Ryan Ord, ¿eh? Por eso te digo que se me hace difícil escribir, se me haría muy difícil escribir a los Cuatro Fantásticos, porque es de, ¿qué les pongo a hacer? Pues estos no van a invadir bases. No, definitivamente no. Entonces, pues, ¿qué Gerardo saco con estos, no? Ah, bueno, ok. Esto, toma las decisiones difíciles, arregla problemas que se tienen que arreglar y, ni modo, tienen que enfrentar las consecuencias, ¿no? Y en ese sentido, le queda increíble esto, ¿eh? De veras. Pues el run continúa, o sea, a la fecha el cómic sigue en publicación. Ya terminó, bueno. Ah, ya sabes cómo es. Ya sabes cómo es con Marvel. Ya después del evento este de... que todavía está, ¿no? El de One World Under Doom, creo que sí. Sí, termina en diciembre o noviembre, algo así. Exacto. No sé si ya empezó o no el nuevo arco de... el nuevo número de Fantastic Four, pero ahora con Humberto Ramos. Ryan Ord, pero Humberto Ramos en el arte. Me parece que ya empezó. Que lo regalaron, creo que en el Free Comic Book Day. Y ahora que fue ¿cómo se llama? Lo de la película de los Cuatro Fantásticos. En Fantástico. ¡Ja, ja! Quiero dejar de decir Fantástico. Regalaron el cómic de los Cuatro Fantásticos gratis, ¿no? Sí, los tengo. Entonces, pues es ese. Creo que ya empezó, como bien señalas. Pero sigue siendo el volumen de Ryan Ord. Eventualmente yo creo que va a haber un ómnibus de Fantastic Four de Ryan Ord, seguramente. Así como ha habido de Jed McKay en Moon Knight, etcétera, etcétera. Pero bien y de buenas. En general, honestamente... entiendo por qué le dieron ahora el chance de escribir ese evento de One World Under Doom. Creo que era la persona correcta para hacerlo. Porque también está bastante bien. O sea, hay cosas muy inteligentes, muy interesantes en esos números, ¿eh? Es que es eso. Vas a decir que, uno, descubrir lo negro. Y dos, que qué mala leche me escucho. Creo que ese es el punto de escribir un evento. O lo haces entretenido, o lo haces inteligente, o los dos. Y aquí lo está haciendo los dos, ¿eh? Creo. Y porque vamos a ser sinceros, muchos de los eventos de Marvel eran aburridos en fucking dumb. Ajá, y cuando ya terminaban, o sea, para mí, ¿cuál fue el que rompió la espalda del camello? Fue el de, ¿cómo se llamaba esa cosa? De los pecados, no es cierto. Fear Itself. Ah, Fear Itself, sí. Es como que, Sí, 100%. Mira... ya me tenían hasta el copetito desde Secret Invasion. Así de, ¡ay, se murió Janet! ¡Ay, qué mal! ¿No? Y todos los que no queríamos eran Skrulls. ¡Ay, a poco! Y luego sale Fear Itself y dices, Okay, I'm done. No es mala onda, sí, dije, Ahí me cansaron los eventos, ya no compraba eventos. Y honestamente, hasta que salió este de Bloodhunt, no porque fuera inteligente, sino porque es divertido. Y porque básicamente era de aquí, ahí regresa Moon Knight, bueno, a ver, ¿no? Y porque estaba siguiendo Moon Knight y no me quedó de otra, ¿no? Ah, ok, bueno, va. Y ya sabes que el de One World Under Doom lo empecé a comprar porque dije, ah, son los de Strange Academy, pues ya qué. Bueno, yo que no lo hubiera querido. Mira, voy a ser sincero, mira, Runaways sí está para echar el cómic, lo que quieras. Pero eso de que sea de Runaways, One World Under Doom, está de background, ¿eh? O sea, pudo haber sido cualquier otra excusa, o Doom en un mal día de, ay, quiero mis Dumbos de vuelta, y hacías la misma historia con Runaways. No tenía que ser durante la dictadura de Doom, ¿eh? Pero ayuda para que se venda, ¿no? Pero ayuda para que esté y para que haya salido. Entonces, Doom, One World on Doom es el mejor evento de la vida. Quizá algún día platiquemos de ese, porque está bastante bueno. Muy, muy bueno. Me gustaría platicar de los spin-offs. Sirve de que platico de Runaways. By the way, sí. Y yo de Strange Academy, que ya ves que me encantan esos chamacos. Squinkles, sí, de veras. En la onda. Pues así es, mi hermano. Pues sí, llegamos al final de este review de este primer arco de Fantastic Four de Ryan Ohr. Primera vez que hablamos puramente de un cómic de Fantastic Four solitos. De veras que sí, ¿eh? Por primera vez en el café. Y no me decepcionó para nada. Qué interesante, qué divertido, qué bien escrito. El dibujo, fíjate, te voy a decir una cosa. El dibujo no se me hace tan brillante. O sea, muy cumplidor, muy bien hecho, muy... Pero no es... Es de esos cómics que, por ejemplo, a diferencia del que platicamos la semana pasada, que fue el de Benitez Ruiz, Where Nobody Sees, que creo que te vende más el cómo y el arte y todo que la propia historia. Aquí creo que es al revés. Sí, no necesitas el arte que quiera reinventar la forma de hacer cómics. No, con que lo hagas bien. Exacto, y eso, y en ese sentido, los dos Ivanes lo hacen bien, ¿eh? Sí, son súper cumplidores, son muy pachones. El colorista que es ay, aquí lo tengo. David Aburtov hace que no diría, ¿no? Hace muy colorido el cómic, muy con colores brillantes, pachones, pues como los fantásticos. Entonces dices, ah, ok, va, o sea, de veras, no necesitas más para un buen cómic de los Cuatro Fantásticos a nivel visual. Con que seas, bueno, pues se dice fácil, ¿no? Pero con que hagas bien un cómic y ya, pues ya con eso, ¿eh? Y apoyándote de un tremendo guión, la verdad. Sí. Este es uno de esos cómics donde ahí sí la historia es la que te vende. Siento que vende mucho el cómic, ¿no? Definitivamente. El chiste es que hagas a estos personajes interesantes. Por cierto, lo pueden conseguir en español también, por parte de Panini. Ya están disponibles los primeros tres volúmenes, me parece. Tres, creo que el cuarto apenas va a salir. Del run de Ryan Ohr. Ya tenía mucho rato que no había cómic regular de los Cuatro Fantásticos en el mercado mexicano. Así que, pues, qué bueno, me da gusto. Y lo pueden encontrar facilito, en inglés o en español, donde usted, en la aplicación de Marvel Unlimited. O sea, lo pueden encontrar en mil lados y de veras disfrútenlo porque es un cómic muy, muy recomendable, ¿eh? Sí, de veras que sí. Yo quedé gratamente sorprendido. Me parece fantástico, carnal. Y pues no nos queda más que decirles que lean más cómics. Sí, o si no, van a invocar una bacteria de la dimensión oscura y nos chupa la bruja. Así que, gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.